Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, el ya veterano espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca. Elena Villegas, que organiza los artefactos técnicos, y Alberto Sansegundo, encargado, mucho menos práctico, de seleccionar textos y canciones, de presentarlos de modo coherente y espero que atractivo, y de hablaros frente al micrófono, os saludamos y os invitamos un nuevo lunes a disfrutar con nosotros de la próxima hora que confiamos os entretenga e interese. Esta noche interrumpimos la nebulosa serie que desde principios de año estamos dedicando a la brevedad, que ha contado con programas centrados en las punzantes reflexiones sobre el amor de Stendhal, también en los microrrelatos, y que continuará con otras emisiones que girarán sobre los haikus y los aforismos, entre otras manifestaciones literarias de lo fragmentario y lo sucinto, de lo escueto y lo concentrado, para dedicar el espacio a un alegre recordatorio y un exultante homenaje a una cantante que me entusiasmó en mi juventud y que cumple ahora, dentro de unos días, 75 fecundos años. Se trata de Carole King, nacida en efecto el 9 de febrero de 1942 y que ya había comparecido en Buscando Leones en las Nubes hace un par de cursos, cuando dedicamos un programa al que había sido su marido y compositor con ella de infinidad de grandes temas de los 60 y 70 del pasado siglo, Jerry Goffin, fallecido el 19 de junio de 2014. Yo descubrí a Carole King en 1971, a través de Tapestry, su álbum más destacado, que había visto la luz a principios de ese año. Como era habitual para casi todos los jóvenes en aquellos días, en los que el acceso a la música era, por la escasez de publicaciones y sobre todo por lo exiguo de nuestras asignaciones semanales, muy limitado, los discos que podíamos adquirir eran pocos y muy escogidos, y una vez comprados, los exprimíamos hasta conocerlos de un modo exhaustivo, extrayendo de ellos todos sus matices, identificando cada acorde, cada nota, cada recurso musical, anticipando así, en cada nueva escucha, giros, timbres, énfasis, vacilaciones, entonaciones, agotando todas sus posibilidades, disfrutando de la música como, al menos yo, no he vuelto a hacer desde entonces, y mucho menos en estos tiempos de sobreabundancia y fugacidad, de delirante exceso de oferta y su corolario, la superficialidad en la escucha. Tapestry fue uno de aquellos LPs escogidos, en el que me adentraba una y otra vez, en unas ceremonias casi iniciáticas, en las que, con el milagro de la música que sonaba, leía simultáneamente las letras, en aquellas hojas interiores que acompañaban a los discos, en un inglés para mí desconocido y que repetía por el mero encantamiento fonético de sus sugerentes e ininteligibles sonidos, tan, sin embargo, adictivos. Aún ahora, 45 años después, me asaltan sus letras al escucharlo, y cuando acaba una canción, afloran ya en mi memoria, inconscientemente, las primeras notas de la siguiente, un efecto inevitable de aquellos vinilos que se entendían, se vivían, como una obra completa, autónoma, unitaria, y no como ocurre en la actualidad, como un disperso recipiente de canciones aisladas. Mi homenaje a Carole King se plantea hoy, por lo tanto, como un recuerdo nostálgico de aquella adolescencia tan lejana. Para lo que voy a ofreceros, íntegro, Tapestry, con sus 12 canciones sonando en su orden original y precedidas de sus letras, traducidas ahora sin demasiado respeto a la literalidad y sí con muchas aportaciones de la intuición. Confío en que esta doble celebración, la de la deslumbrante figura artística de Carole King y la de la muy melancólica y algo lacrimógena evocación de mi primera juventud, pueda resultaros interesante. Siento que la tierra se mueve bajo mis pies. Siento que la tierra se mueve bajo mis pies. Siento que el cielo se está viniendo abajo. Siento que mi corazón empieza a temblar cada vez que estás cerca. Cuando veo tu cara, apacible como el mes de mayo, no puedo soportarlo. Cuando me miras de esa forma, siento que la tierra se mueve bajo mis pies. Siento que el cielo se está viniendo abajo. Siento que mi corazón empieza a temblar cada vez que estás cerca. Querido, cuando estás cerca de mí y tiernamente dices mi nombre, sé que mis emociones son algo que simplemente no puedo controlar. Simplemente debo tenerte. Simplemente pierdo el control hasta el fondo de mi alma. Tengo frío y calor en todo el cuerpo. Siento que la tierra se mueve bajo mis pies. Siento que el cielo se está viniendo abajo. Siento que mi corazón empieza a temblar cada vez que estás cerca. I feel the earth move under my feet. I feel the sky. Tan lejos. ¿Estás tan lejos? ¿Es que ya nadie se queda en un mismo lugar? ¿Estaría tan bien verte aparecer por mi puerta? No me ayudes a saber que estás tan lejos. Hace mucho tiempo te busqué y ahí estabas. Abrazarte de nuevo solo podría hacerme bien, como desearía poder hacerlo, pero estás tan lejos. Una canción más acerca de alejarse por las carreteras ya no puede decirme nada nuevo. Si tan solo pudiera hacer que las cosas funcionaran a mi manera, preferiría pasar mi vida junto a ti. ¿Pero tú estás tan lejos? ¿Es que ya nadie se queda en un mismo lugar? ¿Estaría tan bien verte aparecer por mi puerta? No me ayude a saber que estás tan lejos. Seguir de un lado para otro me hace sentir triste y sola. Solo tengo que pensar en otra cosa. Espero que yo tampoco me vaya, porque tengo aún tantos sueños que quiero cumplir. ¿Pero tú estás tan lejos? ¿Es que ya nadie permanece en un mismo lugar? ¿Sería tan bueno verte aparecer por mi puerta? No me ayude a saber que estás tan lejos. So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you and you're so far away. One more song about moving along the highway. Can't say much of anything that's new. If I could only work this life out my way, I'd rather spend being close to you, but you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. doesn't help to know you're so far away. Yeah. Nothing else to do but close my mind. I sure hope the road don't come to own me. There's so many dreams I've yet to find. But you're so far away. Doesn't anybody stay in one place? It would be so fine to see your face at my door. And it doesn't help to know you're so far away. Yeah. Es demasiado tarde. Toda la mañana en la cama solo para pasar el tiempo. Hay algo que anda mal aquí, no se puede negar. Uno de nosotros está cambiando, o quizás es que hemos dejado de intentarlo. Y es demasiado tarde, ahora es demasiado tarde. Aunque realmente tratemos de conseguirlo, algo dentro de mí ha muerto, y no lo puedo ocultar, no lo puedo fingir. ¿Solía ser tan fácil vivir aquí contigo? Eras brillante y alegre, y yo sabía exactamente a qué atenerme. Ahora pareces tan infeliz. Y yo me siento como una tonta. Pero es demasiado tarde. Ahora es demasiado tarde. Aunque realmente tratemos de conseguirlo, algo dentro de mí ha muerto. Y no lo puedo ocultar. No lo puedo fingir. Volverá a haber buenos momentos para ti y para mí. Pero no podemos permanecer juntos. ¿No lo sientes también tú? Aún así estoy satisfecha de lo que logramos juntos. Y del modo en que llegué a amarte. Pero es demasiado tarde. Ahora es demasiado tarde. Aunque realmente tratemos de conseguirlo, algo dentro de mí ha muerto. Y no lo puedo ocultar. No lo puedo fingir. ¿Acaso no sabes que yo simplemente no puedo fingir? Es demasiado tarde, cariño. Demasiado tarde. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe stop trying. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Oh, no, no, no, no, no. can't stay together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Oh, no, no, no, no, no. En casa otra vez. A veces me pregunto si alguna vez voy a volver a casa. ¿Está tan lejos y escondida? Realmente necesito a alguien con quien hablar, y nadie más sabe cómo consolarme esta noche. La nieve está fría, la lluvia está húmeda, mi alma tiembla hasta la médula. No seré feliz hasta que te vea de nuevo solo, hasta que vuelva a casa y me sienta bien. La nieve está fría, la lluvia está húmeda, mi alma tiembla hasta la médula. No seré feliz hasta que te vea de nuevo solo, hasta que vuelva a casa y me sienta bien. Quiero estar en casa otra vez y sentirme bien. Sometimes I wonder if I'm ever gonna make it home again. It's so far and out of sight. How to comfort me tonight. Snow is cold, rain is wet, chills my soul right to the marrow. I won't be happy till I see you alone again, till I'm home again and feel. Hermosa. Tienes que levantarte cada mañana con una sonrisa en la cara y mostrar al mundo todo el amor de tu corazón. Entonces la gente te tratará mejor. ¿Te darás cuenta? Sí, lo harás, de que eres tan hermosa como te sientes. Esperando en la estación con un viento de jornada laboral soplando, no tengo nada que hacer salvo observar a los transeúntes. Reflejada en sus rostros veo una creciente frustración y no se dan cuenta de lo que muestran. ¿Por qué yo sí? Tienes que levantarte cada mañana con una sonrisa en la cara y mostrar al mundo todo el amor de tu corazón. Entonces la gente te tratará mejor. ¿Te darás cuenta? Sí, lo harás, de que eres tan hermosa como te sientes. A menudo me he preguntado la razón de la tristeza en un mundo en el que las lágrimas son solo una canción de cuna. Si hay alguna respuesta, Tal vez el amor pueda acabar con la locura. Quizá no, pero solo podemos intentarlo. Tienes que levantarte cada mañana con una sonrisa en la cara y mostrar al mundo todo el amor de tu corazón. Entonces la gente te tratará mejor. ¿Te darás cuenta? Sí, lo harás. De que eres tan hermosa como te sientes. You got to get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better. You're gonna find, yes you will, that you're beautiful. With a workday window blowing, I've got nothing to do but watch the passers-by. Mirrored in their faces, I see frustration growing, and they don't see it showing. Why do I? You got to get up every morning with a smile. Beautiful. Mucho más allá. Yendo mucho más allá, hay un lugar que conozco, en donde puedo hallar refugio frente al hambre y el frío, y en donde el dulce sabor de la buena vida es tan fácil de encontrar. Mucho más allá, un camino más allá. Ahí es a donde debo ir. Sé que cuando llegue, lo primero que voy a ver es el sol brillando dorado, brillando sobre mí. Y entonces olvidaré los problemas, dejaré atrás las preocupaciones, y permaneceré allí con orgullo, con verdadera tranquilidad. Mucho más allá hay un lugar que he visto, un jardín de sabiduría con el que sueño desde hace tiempo. Quizás mañana encontraré mi camino a un lugar en el que cada día corren ríos de miel y en donde el dulce sabor de la buena vida es tan fácil de encontrar. Mucho más allá, un camino más allá. Ahí es a donde debo ir. Way over yonder is a place that I know. Where I can find shelter from a hunger and cold, and the sweet taste in good life is so easily found. Way over yonder. Shining right down on me. Then trouble's gonna lose me. Worry, leave me behind. And I'll stand up proudly. In true peace of mind. Talking about a talking about a way over yonder is a place I have seen in a garden of wisdom. Some long ago tienes una amiga. Cuando estés triste y con problemas, y necesites cuidado y cariño, y nada te esté yendo bien, cierra los ojos y piensa en mí, y pronto yo estaré ahí para iluminar incluso tus noches más oscuras. Solo grita mi nombre, y desde donde quiera que esté iré corriendo a verte de nuevo. Invierno, primavera, verano u otoño, todo lo que tienes que hacer es llamarme, y yo estaré ahí. Tienes una amiga. Si el cielo se vuelve oscuro y se llena de nubes sobre ti, y ese viejo viento del norte empieza a soplar, mantente en calma y llámame con fuerza. Pronto estaré tocando a tu puerta. Solo grita mi nombre, y desde donde quiera que esté iré corriendo a verte de nuevo. Invierno, primavera, verano u otoño, todo lo que tienes que hacer es llamarme, y yo estaré ahí. Tienes una amiga. ¿Acaso no es bueno saber que tienes un amigo? La gente puede ser tan fría, te hieren y te abandonan, te pueden robar el alma si les dejas, pero no les dejes. Solo grita mi nombre, y desde donde quiera que esté iré corriendo a verte de nuevo. Invierno, primavera, verano u otoño, todo lo que tienes que hacer es llamarme y yo estaré ahí. Tienes una amiga. And nothing. Donde me lleves. Necesitándote tanto como lo hago, solo quiero estar contigo. E iría hasta el fin del mundo porque, cariño, para mí lo vales. Donde me lleves te seguiré, a cualquier lugar que me digas. Si lo necesitas, si me necesitas contigo, te seguiré a donde me lleves. Si estás en la carretera y te sientes solo y tienes frío, todo lo que tienes que hacer es decir mi nombre y llegaré allí en el próximo tren. Donde me lleves te seguiré, a cualquier lugar que me digas. Si lo necesitas, si me necesitas contigo, te seguiré a donde me lleves. Yo siempre quise una casa de verdad, con flores en el Alféizar, pero si quieres vivir en Nueva York, cariño, ya sabes que lo haré. Nunca pensé que podría estar tan satisfecha con un hombre, pero si alguien puede tenerme contenta, ese eres tú. Y donde me lleves te seguiré, a cualquier lugar que me digas. Si lo necesitas, si me necesitas contigo, te seguiré a donde me lleves. I would go feeling lonely and so cold. All you have to do is call my name and I'll be there on the next train. Where you lead, I will follow anywhere that you tell me to. If you need, you need me to be with you. Wanted a real home with flowers on the windowsill. But if you wanna live in New York City, honey, you know I will. Yes, I will. Yes, I will. I never thought I could get satisfaction from just one man. But if ¿seguirás queriéndome mañana? Esta noche eres mío por completo. ¿Me das tu amor de una manera tan dulce? Esta noche brilla la luz del amor en tus ojos. ¿Pero seguirás queriéndome mañana? ¿Es esto un tesoro duradero o solo un momento de placer? ¿Puedo creer en la magia de tus suspiros? ¿Seguirás queriéndome mañana? Esta noche me dices sin necesidad de palabras que soy la única. ¿Pero mi corazón se romperá cuando la noche se encuentre con el sol de la mañana? Me gustaría saber que tu amor es un amor en el que se puede confiar. Por eso dime ahora, y no te voy a volver a preguntar, ¿seguirás amándome mañana? keeps the morning sun. I'd like to know that your love is love. Smackwater Jack. Smackwater Jack compró una escopeta porque estaba de humor para una pequeña disputa. Él solo se dejó llevar, no pensó en la soga, no podía soportar más abusos, así que disparó a la banda. No puedes hablar con un hombre con una escopeta en la mano. Ahora, Big Jim, el jefe, en defensa de la ley y el orden, llamó para que viniera la guardia y rodeara la frontera. Ahora, de su boca de bulldog, mientras lideraba la cuadrilla del sur, llegó el grito: tenemos que cabalgar y limpiar las calles por nuestras esposas y nuestras hijas. No puedes hablar con un hombre cuando no quiere entender, no. La crónica de la detención no había llegado a los periódicos, pero ya sabes, ellos colgaron a Smack más pronto que tarde. Sabes, la gente estaba muy contenta, porque el forajido había sido ajusticiado. En general, había sido un muy buen año para el enterrador. Smackwater Jack compró una escopeta. Sí, Smackwater Jack compró una escopeta. Hablando de Smackwater Jack y su escopeta. Hablando de Smack, sí, de Jack y su escopeta. Tapiz. Mi vida ha sido un tapiz de colores ricos y reales, la representación eterna de una visión siempre cambiante, maravillosa y serpenteante magia, tejida en trozos de azul y oro, un tapiz para sentir y ver, imposible de agarrar. Una vez, entre la suave tristeza plateada del cielo, llegó un hombre de fortuna, un nómada que iba de un lado a otro. Llevaba un paño destrozado y hecho jirones alrededor de su piel curtida, y una capa de muchos colores, amarillo-verde en cada lado. Se movía con cierta inseguridad, como si no supiera para qué estaba ahí o hacia dónde debía ir. Una vez levantó la mano para coger algo dorado que pendía de un árbol, y su mano cayó vacía. Pronto, dentro de mi tapiz, a lo largo de un camino lleno de surcos, se sentó en una piedra del río y se convirtió en sapo. Parecía que había caído bajo el maleficio de alguien, y yo lloré al verlo sufrir, aunque no lo conocía bien. Mientras lo observaba en su tristeza, apareció repentinamente una figura gris y fantasmal tras una barba ondulante. En épocas de la más profunda oscuridad, lo he visto vestido de negro. Ahora mi tapiz se deshace. Ha venido a llevarme de vuelta. Vision of the ever-changing view, a wondrous woven magic in bits of blue and gold, a tapestry to feel and see, impossible to hold. Once amid the soft silver sadness in the sky, there came a man of fortune, a drifter passing by. He wore a torn and tattered cloth around his leathered hide, and a coat of many colors, yellow, green on either side. He moved with some uncertainty, as if he didn't know just what he was there for or where he ought to go. Once he reached for something golden hanging from a tree, and his hand came down empty. Soon within my tapestry along the rutted road, he sat down on a river rock and turned into a toad. It seemed that he had fallen into someone's wicked spell, and I wept to see him suffer, though I didn't know him well. As I watched in sorrow, there suddenly appeared a figure gray and ghostly beneath the flowing beard. In times of deepest darkness, I've seen him dressed in black. Now my tapestry's unraveling, he's come to take me back. He's come to take me back. Tú haces que me sienta una mujer natural. Mirando la lluvia de la mañana, solía sentirme tan poco inspirada, y solo pensar que tenía que enfrentarme a otro día, Dios, me hacía sentir tan cansada. Antes del día en que te conocí, la vida era tan cruel, pero tu amor fue la llave para mi paz de espíritu. Porque tú haces que me sienta, como una mujer natural. Cuando mi alma estaba en la oficina de objetos perdidos, tú fuiste a reclamarla. Yo no sabía qué era lo que iba mal en mí, hasta que tu beso me ayudó a darle un nombre. Ahora ya no tengo dudas de lo que estoy viviendo, porque si te hago feliz, ya no necesito nada más. Porque tú haces que me sienta, como una mujer natural. Oh, cariño, ¿qué me has hecho? ¿Me haces sentir tan bien por dentro? Y solo quiero estar junto a ti. ¿Tú me haces sentir tan viva? Porque tú haces que me sienta. Tú haces que me sienta como una mujer natural. Looking out on the morning rain, I used to feel uninspired. And when I knew I'd have to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. Al borde ya de nuestro tiempo debemos despedirnos. Cerramos así este programa de homenaje a Carole King en el 75º aniversario de su nacimiento. Una emisión que ha servido también, a título particular, para rememorar aquellos días de mi primera adolescencia, en los que escuchaba sin parar, una y otra vez, la exigua colección de discos que entonces empezaba a completar, y entre los cuales la obra mayor de nuestra invitada, Tapestry, un LP publicado en febrero de 1971, ocupaba un lugar destacado. En la última hora habéis escuchado sus 12 canciones, en el orden en el que aparecían en el disco, junto con sus letras, que he traducido ahora dejándome llevar, cuando las dudas me asaltaban, más por la intuición que por la estricta literalidad. Confío en que hayáis disfrutado del programa. Elena Villegas, al frente del control técnico, y Alberto Sansegundo, como principal responsable de Buscando Leones en las Nubes, os decimos adiós hasta dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós.